Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con una propuesta educativa, ¿eh? Bastante particular, que nació allá en la Patagonia Argentina. Así es. Tenemos unos extractos de un documento que describe, bueno, toda una secuencia didáctica para el grupo de observadores de aves en libertad. GOAL, les dicen. GOAL, sí. Un nombre pegadizo. Sí, ¿verdad? Y el material, este, detalla un programa que hicieron, híbrido, de 8 semanas. 8 semanas, sí. Pensado para la gente de este grupo que anda por Catriel, 25 de Mayo, Puelén, zonas de Río Negro y La Pampa. Exacto. Y lo interesante es que GOAL no es que surgió ahora, no. Ya tienen su historia. Hacen caminatas, registros de naturaleza, dan charlas. Claro, ya vienen con un laburo previo. Tienen una conexión fuerte con el ambiente y con la comunidad. Eso es clave. Y bueno, nuestra misión hoy, digamos, es desgranar un poco cómo esta secuencia didáctica nueva agarra todo eso que ya hacían. Ajá. Y como que lo potencia, ¿viste? Lo proyecta a un aprendizaje más, más armado, si querés, pero sin ser rígido. Entiendo. Y lo hace desde una mirada, bueno, muy interesante, situada, bien plantada en el territorio, colaborativa entre todos, y mediada por tecnología, pero usada con un porqué claro. Ah, mira vos. Hablan de pedagogía emergente. O sea, algo que se corre de los esquemas fijos, de la receta educativa. Suena, ¿eh? Realmente intrigante. Sobre todo eso de construir sobre lo que ya tiene la comunidad, ¿no? Exacto. No empezar de cero. Ok, ok. Entonces, vamos a desplegar juntos esta experiencia. A ver qué la hace tan, tan especial. Dale. Lo primero que me llamó la atención es la filosofía que hay detrás. El documento habla de una didáctica reflexiva. Sí. Y citan a Jorge Stillman, que es un pedagogo argentino, bueno, muy grosso en didáctica. Sí, un referente. Y Stillman dice algo así como que enseñar no es solo pasar datos, ¿no? Sino que tiene que ver con valores, con ética. Claro. Y con proponer temas que de verdad le importen, que sean significativos para los que aprenden. Exacto. Y acá, ese tema significativo es clarísimo, ¿no? El territorio mismo. El propio territorio, sí. Su biodiversidad, las aves que están ahí. Ese es el objeto de enseñanza. Y esa filosofía se ve en un propósito muy claro, casi un lema que repiten, ¿no? Tal cual. Lo dice la coordinadora del grupo y es como el corazón del proyecto. No se protege lo que no se conoce. ¡Qué frase potente! Muy potente. Marca una progresión. Primero conocer, para después poder cuidar, proteger. El objetivo es ese, construir conocimiento juntos. Ajá. Un conocimiento situado, anclado ahí, colaborativo, hecho entre todos, y que usa las tecnologías digitales. Pero no de adorno, ¿eh? Claro. Sino de forma orgánica, como herramientas para, bueno, para conectar gente, para crear memorias, para facilitar que se aprenda. Entendido el marco, la filosofía, vamos a la cancha. ¿Cómo son esas 8 semanas? Arranca muy experiencial, ¿no? Salen a caminar por el barrio. Exacto. Empieza pisando el terreno, literal. La primera actividad, caminata de observación, ahí, en el entorno cercano. Bien práctico. Y acá hay un detalle que me pareció genial. No les dicen busquen esto o fíjense en tal categoría, ¿no? Ah, es abierto. Es abierto. La invitación es registren lo que les llame la atención. Anoten, saquen fotos, graben sonidos, lo que sea. ¡Qué bueno eso! Se parte de la mirada de cada uno, de la experiencia directa. Ahí está la fuente del conocimiento, digamos. Se valora esa mirada fresca, ¿viste? Sin preconceptos. Y mencionan una figura, la del anfitrión. ¿Qué hace? Esa es una idea muy, muy potente para esto del conocimiento local. En cada salida, por un barrio, un miembro del grupo que vive ahí hace de guía. ¡Ah! ¡Claro! Es el anfitrión. Comparte lo que sabe de ese lugarcito, muestra rincones, cuenta historias. Le da otra cercanía. Totalmente. Personaliza la experiencia y valida lo que sabe cada uno de su propio patio, digamos. Después de caminar, bueno, se juntan. Puesta en común. Puesta en común. Comparten qué vio cada uno, qué sintió. Y a partir de eso, arman equipos. A veces por onda, otras porque les interesó lo mismo. ¿Y qué hacen los equipos una vez formados? Cada equipo elige un ave. Una ave de las que vieron ahí, en el entorno, que les haya picado el bichito de la curiosidad. Ajá. Para investigar más. Y acá empieza a verse esa mezcla de herramientas que decíamos. Usan las listas de cotejo en papel, lo clásico del observador de aves. ¿Lo tradicional? Lo tradicional. Pero también usan la plataforma digital eBird. Ah, sí, la conozco. La base de datos mundial. Esa misma, que la maneja la gente de Cornell. Bueno, ellos la usan conectada con Naves Argentinas, que es la organización de acá. O sea, integran analógico y digital desde el minuto uno. Exacto, desde el vamos. Muy interesante esa combinación. Muy bueno. Y después de observar y elegir el ave, viene la indagación, ¿no? ¿Ponerse a investigar más? Sí. La segunda etapa es esa, indagación. Buscan por su cuenta, pero también en equipo. Colaborativa. Claro. Y la idea es ir más allá de la ficha técnica del ave, digamos. ¿A qué te referís? Obvio que buscan sobre cómo se comporta, qué come, dónde vive, la clasificación, lo biológico. Lo esperable. Pero también les piden explorar la relación de esa ave con ese territorio puntual, ahí en la zona. Si tiene algún simbolismo en culturas locales o viejas. ¡Ah, mira vos! Si aparece en cuentos, en canciones, en dichos, se busca entenderla de una forma más completa, más holística. ¡Qué interesante! No solo qué es, sino qué significa esa ave ahí, para esa gente. Exactamente. ¿Y cómo organizan toda esa data que juntan? ¿Cómo la presentan? Y acá es donde entran fuerte las herramientas digitales colaborativas. El documento nombra Google Docs para escribir informes, entre varios. Lo clásico. Sí. WhatsApp, obvio, para la comunicación rápida, pasarse cosas. Padlet. Padlet es genial para eso. Como un corcho digital. Tal cual. Un muro donde todos pueden poner notas, fotos, links. Y hasta un blog grupal donde van subiendo avances o ideas. ¡Qué bueno! Y lo valioso es que les piden que en el producto final, un informe, una presentación, un videíto, lo que sea, ajá, se note tanto lo técnico que encontraron como esas otras historias, esos saberes de la comunidad. Me parece clave eso de articular saberes, ¿no? Rompe con la idea de que solo vale lo científico. Totalmente. Recupera la riqueza del saber popular, de la experiencia. Y la tecnología ahí hace de puente, de organizadora. Claro, facilita esa construcción. Precisamente. Las herramientas digitales ayudan a construir ese conocimiento colectivo y diverso. No son el centro, son el andamio, digamos. Entiendo. Y toda esta etapa de investigar y organizar la info, bueno, prepara el terreno para la que sigue, que es muy fuerte, para que el aprendizaje quede. La representación creativa. Ah, esta parte me encantó cuando la leí. Cada equipo crea algo. Algo artístico, algo tangible, para representar a su ave. Sí, y con total libertad. El abanico es enorme. Pueden hacer maquetas, esculturas con cosas recicladas, canciones, poemas. Títeres, videos. Lo que se les ocurra. Exacto. Lo que pinte. Y la consigna clave acá, según cuentan, no es hacer una copia perfecta científica del ave. Entonces, ¿qué buscan? Buscan una apropiación. Estética, simbólica. Que el equipo pueda expresar, con su creación, el vínculo que armó con ese pájaro y con su lugar mientras investigaba. Es como traducir el conocimiento y la emoción en algo concreto. Exacto. Una forma de plasmar esa conexión. Es llevar el aprendizaje más allá de la cabeza, ¿no? Ponerle cuerpo, emoción, creatividad. Mencionan un concepto ahí. Sí, citan a Jordi Adel y Linda Castañeda, dos investigadores españoles capos en tecnología educativa. Ajá. Hablan de innovación abierta del usuario. La idea es que en estas pedagogías, los participantes no son solo consumidores pasivos de contenido. Claro, no solo reciben información. No, se vuelven productores, creadores activos. Al hacer sus propias representaciones, no solo fijan lo que aprendieron, sino que crean cosas nuevas, herramientas, en sentido amplio, que sirven para comunicar, para sensibilizar a otros. Tiene lógica. Es pasar de recibir a producir significado y a compartirlo de forma personal, potente. Exactamente. Ahora, todo eso tan lindo que crean no puede quedar guardado en un cajón, me imagino. Ni hablar. Y esa es la cuarta etapa, la última. Y dicen que es crucial. La socialización. Sacarlo a la comunidad. Eso mismo. El conocimiento que se armó, las creaciones, tienen que salir, circular, conversar con la comunidad. ¿Y cómo hacen eso? ¿Arman eventos? Exactamente. Planean organizar muestras, exposiciones, como unas miniferias abiertas a todos. ¿Dónde? En lugares del barrio que tengan sentido. Una escuela, un centro comunitario, capaz que una plaza. Ahí, los equipos muestran lo que investigaron, quizás con algún póster, una charla cortita, y también sus creaciones artísticas. Claro, muestran todo el proceso. Y es fundamental para validar el laburo, ¿viste? Porque lo compartís y lo pones a consideración de la misma gente de donde salió todo. Y leí que le ponen un foco especial a llegar a los chicos, a los más jóvenes, ¿no? Sí. El documento lo marca bien. Hay una preocupación especial por conectar con niños, niñas, adolescentes. ¿Y cómo hacen? Bueno, además de las muestras en los barrios, piensan en una exposición que viaje, que vaya por distintas escuelas de la zona. Una muestra itinerante. Ah, qué bueno eso. Y en esas muestras no es solo mirar, la idea es que la gente participe, que meta mano. ¿Cómo? ¿Qué proponen? Por ejemplo, muestran videos de otros chicos observando aves para que se identifiquen. O enseñan ahí mismo a usar las herramientas que usan ellos. Como eBird. Como eBird, sí, que ya nombramos. O Argentinat. Argentinat, la versión local de iNaturalista. Esa misma, la plataforma de ciencia ciudadana para subir fotos de bichos y plantas y que la comunidad ayude a identificar. Les comparten las herramientas de su día a día, digamos. Les abren la puerta a ese mundo, claro. Pero además, ¿habías mencionado algo de un juego? Ah, sí. Eso es de lo más innovador, me parece, como parte de esto de socializar y también ligado a cómo evalúan. Presentan un juego digital, creado por ellos mismos, por Goal. Un juego digital propio, eso ya es otro nivel de apropiarse de la tecnología. Contame más de ese juego y de cómo es la evaluación en general acá. Bueno, la evaluación en sí la piensan como un proceso continuo, formativo y compartido. No es que haya un examen final y listo. Nada que ver. Nada que ver. Combinan distintas miradas. Cada uno se autoevalúa, cómo sintió su proceso, se coevalúan en el equipo, cómo trabajaron juntos, y está el reconocimiento de la comunidad, que se da en esas muestras, ¿no? Claro, es una validación social. Exacto. Y a todo eso le suman este toque lúdico, tecnológico, con la gamificación. Y ahí entra el juego. Ecorreto natural. Ecorreto natural. ¿Y lo hicieron ellos posta? ¿Con qué? Sí, y eso es lo más fuerte. Le da un valor tremendo. El documento dice que está alojado en GitHub. Ah, mira. La plataforma de desarrolladores. Claro. Para el que no conoce, GitHub es donde programadores de todo el mundo suben sus proyectos, colaboran. Que esté ahí habla de que quieren abrirlo, compartirlo. Fascinante. ¿Y el contenido del juego? Las preguntas, las fotos, ¿de dónde sale? Ahí está la magia de la integración. El juego usa fotos y datos que los mismos miembros de Goal fueron subiendo antes a iNaturalist, o sea, a Argentinat. No, ¿qué puedo creer? Sí. Técnicamente, dicen que usa una API. ¿Una API, sí? ¿Una interfaz? Exacto. Un puente, digamos, para que dos programas hablen entre sí. En este caso, la API deja que el juego Ecorreto Natural agarre los datos reales de las observaciones del grupo que están en iNaturalist, las fotos con ubicación, las especies identificadas, y los use para armar desafíos. ¿O sea? Te propone reconocer las aves de la zona jugando, pero con la información que ellos mismos generaron. Es increíble. El juego se alimenta del trabajo de campo del grupo. La evaluación lúdica se basa en el conocimiento que ellos mismos crearon y compartieron. Es un círculo perfecto. Un círculo virtuoso, tal cual. Y mencionan criterios específicos para evaluar todo el proceso, más allá del juego, ¿verdad? Correcto. Se fijan en la participación, ¿no? Si estuvieron activos las 8 semanas, cuánto se apropiaron del conocimiento de las aves, del territorio. La profundidad de la investigación. La profundidad, la rigurosidad, sí. Combinando lo técnico y lo local. La originalidad y la calidad de las creaciones. Ponen énfasis en valorar las fotos que sacan. Ajá. Y, por supuesto, algo central en todo esto. ¿Cómo laboraron en equipo? ¿Si colaboraron bien? Todo este enfoque tan flexible, tan vivencial, colaborativo, con la tecnología ahí metida. ¿Cómo lo llaman ellos, teóricamente? Lo ponen bajo el paraguas de pedagogías emergentes. Vuelven a citar a Adel y Castañeda, que trabajaron mucho ese concepto. ¿Y qué serían esas pedagogías? Son enfoques que no siguen una receta, digamos. Surgen y se adaptan al lugar, a la gente, a lo que necesiten, a lo que les interese. Al contexto. Al contexto, sí. Y a lo que permiten las tecnologías digitales, si las usas de forma creativa, crítica, buscan promover aprendizajes más abiertos, muchas veces fuera del aula. Más inmersivos. Inmersivos, sí. Que te meten de lleno. Y sobre todo, relevantes. Que sirvan para la vida de la gente que aprende. Como un itinerario de aprendizaje más que un programa cerrado, con desafíos para pensar, pero siempre conectado a lo local, al lugar, a los afectos del grupo. Exacto. Y usando la tecnología, como vimos, con sentido. Esa idea de con sentido es clave, la remarcan mucho, y aclaran algo importante, para que no parezca que son fanáticos de la tecnología porque sí. Ajá. Goal, aunque tiene una reimpronta ecológica, no es antitecnología. Para nada. Al contrario. Al contrario, la ven como una aliada, una herramienta potente, pero siempre que sirva al propósito que los mueve, al sentido comunitario y ambiental que tiene el grupo. Claro, no es usar tecnología porque sí. No, es elegir y adaptar las herramientas que los ayudan a conocer, a proteger, a compartir. Eso. Y por eso dicen que toda la propuesta es pedagógica, porque busca enseñar algo. Con sentido, porque responde a valores profundos, flexible, porque se adapta, y disruptiva. Y disruptiva, sí, porque claramente rompe con las formas más tradicionales de educar. Bueno, entonces, si tuviéramos que hacer un resumen, los puntos clave de esta experiencia de Goal allá en la Patagonia. Dale. Partimos de un grupo que ya existía, ¿no? Una comunidad con un vínculo fuerte con las aves, con su lugar. Exacto. Y sobre esa base, que no es poco, diseñan y ponen en marcha una secuencia de aprendizaje, 8 semanas. El foco, las aves locales. Y esa secuencia arranca con la experiencia directa, salir al territorio, al barrio. Bien desde abajo. Después, una fase de investigar juntos, colaborando, mezclando lo técnico con los saberes locales, las historias. Usando plataformas digitales para organizarse y compartir lo que encuentran. Ajá. Y de ahí a la expresión creativa, donde los participantes hacen algo propio, artístico, para mostrar lo que aprendieron y cómo se conectaron con el ave. Se vuelven creadores. Y finalmente, la socialización. Sacar todo eso a la comunidad, compartirlo, especialmente con los más chicos. Exacto. Usando incluso un juego digital hecho por ellos. Y ese juego, el Ecorreto Natural, es como el ejemplo perfecto de cómo usan la tecnología, ¿no? Totalmente. Lo desarrollan ellos, lo suben a una plataforma abierta como GitHub y se alimenta con los datos reales que el mismo grupo genera en plataformas de ciencia ciudadana como Argentinat. Impresionante. Entonces, los elementos centrales que quedan son, primero, esa unión clave entre conocer para proteger. Segundo, el énfasis fuerte en aprender ahí, en el lugar, haciendo, sintiendo, el aprendizaje situado, experiencial. ¿Afectivo también? Y afectivo, sí. Tercero, cómo meter la tecnología de forma orgánica, con un propósito claro, como herramienta para colaborar, crear, recordar, difundir, al servicio de la comunidad y del ambiente. ¿Y cuarto? Y cuarto, cómo validan y hacen circular ese conocimiento, al socializarlo en la comunidad, buscando el diálogo entre generaciones. Es, la verdad, un enfoque súper completo e inspirador. Muestra cómo se puede juntar la acción comunitaria, la conciencia por el ambiente, una pedagogía activa y usar bien la tecnología. Sí, es un ejemplo de cómo la educación puede salir del aula y volverse algo vital, transformador, bien conectado con el lugar donde vivimos. Tal cual. Y nos deja pensando algo, ¿no? Quizás para explorar en otros lados. El documento destaca mucho esto de crear herramientas propias, como el juego. Sí, no es solo usar lo que hay. Claro, es un paso más. Y uno se pregunta, ¿hasta qué punto esa capacidad de diseñar y construir tus propias herramientas tecnológicas que usan tus propios datos, tus registros, tu conocimiento? Ajá. ¿Hasta qué punto eso puede potenciar el sentido de pertenencia, la motivación y que el aprendizaje sea más efectivo en otras iniciativas comunitarias parecidas? ¡Qué buena pregunta! Ya no ser solo usuarios, sino co-creadores de la tecnología que te ayuda a aprender. Es una idea fuerte, ¿eh? Que va más allá de mirar pájaros y podría ser clave para potenciar un montón de proyectos de conocimiento local y acción comunitaria en esta era digital.